Paga cursos, lee libros, escucha audios, paga cursos en internet para que lo motiven y se sienta 3 minutos bien. Y le dicen, todo está en la mente subconsciente. Y a nadie le explican cómo funciona la mente subconsciente, ni qué es la mente subconsciente. No a nivel teórico académico de los psicólogos, sino a nivel práctico y resultados. Son dos cosas bien diferentes. ¿Ok? Eso es lo que yo entendí y es lo que te quiero transmitir el día de hoy aquí. Dije yo entendí. Ninguna de las ideas que tú vas a ver aquí son mías. Si fueran mías, híjole, ojalá. No son mías, ninguna. ¿Ok? Aquí empieza el problema. Aquí empieza el gran problema. Nuestros resultados no pueden hablar, pero sí escuchan. Absolutamente escuchan todo lo que tú te dices a ti mismo. Todo. No puedo. Otra vez. Qué difícil. Lo escuchan. Y eso va generándote a ti la vida que tú tienes el día de hoy. Y nosotros como seres humanos estamos programados para el éxito. ¿Por qué estamos programados para el éxito? Porque esa persona que tú concibes en tu mente como tú es el resultado que tú tienes el día de hoy. Es muy fuerte, perdón, ya sé, pero a eso venimos. Tus resultados no pueden hablar, pero tus resultados sí escuchan. ¿Qué es lo que escuchan? Yo cuando llegué aquí me empezaron a decir, tienes que monitorear tus pensamientos. Yo decía, ¿qué me pongo unos cosas aquí en la cabeza? No entendía yo qué es lo que estaba pasando. El famosísimo lo que siembras, cosechas. Todo el mundo nos lo sabemos, ¿no? Todo el mundo lo ha escuchado. Todo el mundo. Son leyes universales. Voy a hacer una demostración y quiero que pongan mucha atención. ¿Quién ha visto la película El Secreto? Levante la mano, por favor. Gracias. El 90% de las personas que están aquí sentadas. El 90% de las personas que están aquí sentadas creen que la ley primordial para tener algo material en tu vida es la ley de la atracción. ¡Falso! La ley de la atracción es una ley secundaria de 17 leyes del universo para materializar algo. La primera es la de la vibración, retribución. Y se las voy a explicar ahorita. Pero lo que quiero que entiendas es, no es, pienso en Ferrari rojo, abro la puerta de mi casa y no hay Ferrari rojo, entonces me deprimo porque no funciona. Eso es buscar una salida fácil. Apunta. Te vengo a decir que no va a ser fácil, pero va a valer la pena. Va a valer la pena su peso en diamantes. Todos tenemos claro que lo que siembras cosechas. ¿De acuerdo? ¿Sí o no? Gracias. Entonces, lo que siembras cosechas. Pero no nos dijeron el pequeño detalle de lo que siembras cosechas. Lo que tú siembras en una estación, no lo cosechas en la misma estación. Es imposible. Y invité a tres y esos tres me dijeron que no. Y mi tía ya no me habla. Lo que tú siembras en una estación, no lo cosechas en la misma estación. A mí me costó, gracias a mi hermano, conocer a Estela Salinas los 3 años más complicados y difíciles de mi existencia. Lo que tú siembras en una estación, no lo cosechas en la misma estación. Por favor, llévatelo. Grábatelo. ¿A dónde voy? ¿Qué es lo que quiero? Nos dicen que tenemos que tener un sueño. ¿Cuál es tu sueño? ¿Una casa en la playa? ¿Un Ferrari? Está bien tener un sueño. Pero si tú no tienes una autoimagen lo suficientemente fuerte para que esté al nivel de tu sueño, no hay sueño. Y se convierte en una fantasía. Una fantasía. Las fantasías no se materializan. Nunca. Lo más importante, y quiero matar 2 paradigmas. El primero, no gana quien tiene más energía. Gana quien tiene una mejor autoimagen. Paradigma número 2. No gana quien se entrena con los mejores. Gana quien aplica lo que le enseñaron los mejores. Parte fundamental de que tú estés aquí y tengas esa tarjetita en tu mano es que vas a saber qué es lo que quieres. Pero lo más importante es que tú te conozcas a ti mismo. Porque hay gente aquí sentada que no quiere $1,000,000 al mes. Porque yo creí que cuando vine la primera vez dije, yo quiero $1,000,000 al año. Yo a lo mejor no quería $1,000,000 al año. Vas a entender qué es lo que quieres, por qué lo quieres, cuándo lo quieres, etcétera, etcétera, etcétera. Algo que te haga vibrar, que te haga despertarte todos los días. Porque también hay por ahí un señor que da talleres de descubre tu misión. Si tú descubres tu misión y no tienes una autoimagen fuerte, no llegas a tu misión. ¿Ok? Soy amarillo, perdón, así soy. Ok. Para que haya éxito, tiene que haber dos cosas importantes en tu vida. Punto número uno, orden. Punto número dos, compromiso. Más o menos sí tenemos claro qué es el orden. Sabemos qué es el orden. Todo el mundo entiende más o menos qué es el orden en sus resultados, pero no aquí arriba. Y lo voy a explicar. Punto número dos. ¿Qué es la excelencia? La excelencia es el compromiso de completar lo que yo empiezo. Es así de sencillo. Llegas al éxito con orden y excelencia. Es que me inscribí al gimnasio y ya me dio flojera. Es que me prometí hacerme millonario, pero no, he estado bien difícil este año. La excelencia es el compromiso de completar lo que empiezas. Yo me tardé casi 7 años en hacerme premier, pero tenía excelencia en mi vida. Gracias a mi madre, que me enseñó que lo que empiezas lo acabas, aunque sea de rodillas o arrastrándote. Y no había una manera en la cual yo no viera saliéndome de sango si yo no estuviera parado en este escenario. Jamás. Orden y excelencia. ¿Saben quién es este señor? Sí. Ok. Lo que están viendo es su boleta de calificaciones del quinto año. La calificación más alta es 6. ¿Cuál es el problema? Que todos nosotros nos enseñan a identificarnos con nuestra boleta de calificaciones, con nuestra cuenta de banco, con lo que la demás gente piensa de nosotros. Si yo tengo una característica, es que a mí no me interesa lo que la gente piense de mí. Y la gente que me conoce bien lo sabe y por eso se están riendo. Me da igual. Y ese músculo lo desarrollé aquí, gracias a este sistema. Tú tienes que dejar, si yo quiero llegar a un lado, yo no soy mis calificaciones, yo no soy mi cuenta de banco, yo no soy que me dejó mi mujer, yo no soy que mi jefe, yo no soy esa persona. Ese es el resultado de las creencias que tú has tenido antes y es la materialización que estás viviendo hoy de la cosecha de la estación pasada. ¿Vamos bien? ¿Seguros? Ok. Lo primero que yo tengo que dejar de hacer es identificarme con mis resultados presentes. Yo no soy mis resultados presentes. Yo me tengo que casar y comprometer con lo que yo quiero, no con mis resultados presentes. Lo que la gente piensa de mí no es importante. Lo que la gente dice de mí no es importante. Lo importante es lo que yo quiero y yo me comprometo con orden y excelencia a obtener en mi vida. Si me van a aplaudir, apláudanme bien, por favor. Gracias, eso. Ya estamos en el mismo canal, ahora sí. Premier, ¿se pueden poner de pie, por favor? Nada más se los voy a pedir una vez, no vamos a estar así. Estos señores que ven aquí, denles un aplauso, por favor. ¡Pero fuerte! Gracias. Gracias. Estos señores que ven aquí tienen una característica. Ellos aceptaron pensamientos que tú decidiste rechazar en tu vida. Nada más. Ellos aceptaron pensamientos que tú decidiste rechazar en tu vida día a día. Nada más. Es la única diferencia. Por naturaleza, todos somos iguales. Por práctica, todos somos distintos. Y entonces aquí empieza lo que ya conocemos nosotros, las creencias y tus paradigmas y entonces y por qué y bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla. Bueno, lo tenía que explicar un poquito, lo voy a explicar. ¿Qué son los paradigmas? Las creencias. Creencias, paradigmas. Paradigmas es lo que yo tengo aquí. ¿Ok? ¿Qué es un paradigma? Es un hábito. O es lo que me lleva a un hábito. Ahorita lo van a entender más, o sea, está muy bien explicado. Pero lo que quiero que entiendan, los paradigmas no son importantes. Solo quiero que sepas que tienes paradigmas, ¿ok? Nosotros pensamos en imágenes. Si yo te digo ahorita, piensa en tu cocina, así viene una imagen a tu cabeza de tu cocina. Piensa en tu novia, así viene una imagen de tu novia. Piensa en Italia, así viene una imagen a tu cabeza. Nosotros pensamos en imágenes constantemente. Ahora, ¿qué pasaría si yo de repente te digo, piensa en tu mente? ¿A quién le viene a su cabeza una imagen de un cerebro? A todo el mundo, ¿no? La imagen es una emoción, es energía material. La mente no es algo físico, ¿ok? Ese es el principio de entender todo. Ok. ¿A mí de qué me sirve venir a un seminario y emocionarme? ¿De qué me sirve leer un libro, escuchar un audio? Si voy a regresar a ser la misma persona. A mí hay una frase, y mis downlines que me conocen, que ya llevo muchos años trabajando con ellos y me conocen hasta el tuétano, que yo aborrezco. Echándole ganas. La vida no es de echarle ganas. Carlos Slim no le echa ganas. Ser millonario no tienes que ser buena persona, mala persona, no tiene nada que ver con eso. Absolutamente nada, no tiene que ver con echarle ganas o no echarle ganas. Nada que ver con eso. Nada. Estela Salinas, 500K. Sí le echa muchas ganas, pero no tiene nada que ver con echarle ganas. Nada. ¿Ok? Porque si no pasa esto. ¿De qué sirve tener votos heroicos de modificación si me mantendrán, o sea, si van a ser mantenidos esos votos por el mismo infractor? Si voy a regresar a ser la misma persona que yo era antes. Yo con hablar 2 minutos con una persona te puedo decir cuánto dinero gana. Te puedo decir si es feliz o no es feliz. Porque todo parte de una estructura mental. No parte de otro lado. Es para mí, es un acordeón, no lo intenten entender. ¿Okay? Lo único que quiero que entiendas es, todos nosotros somos energía. Si yo tengo agua en un vaso y la meto a un refrigerador, ¿qué va a pasar? Se congela. Se modificó la materia. Si esa agua yo la pongo en una olla y la pongo a hervir, ¿qué va a pasar? Se va a evaporar. Se modificó la materia. Si yo tengo $1,000,000 en mi cuenta de banco, ¿dónde empezó? En una idea. En una idea de una energía que fluye constantemente todo el tiempo en misma proporción a todos los seres humanos de este planeta. El único problema es cómo utilizas esa energía para tu vida. Esto que está aquí a mí me cambió y me revolucionó mi vida como nunca en mi vida me había pasado. Esto yo lo obtuve gracias a este sistema en el Auditorio Nacional. Este es un esquema de cómo funciona la mente, de cómo está dividida a nivel consciente y subconsciente y a nivel práctico. ¿Okay? Este modelo, perdón, pero soy muy verde y si yo no digo estas cosas me estreso. ¿Ok? Este modelo lo inventó el doctor Truman Fleet en Texas en 1934. ¿Okay? Porque luego no digan, ah, hizo unos circulitos y unas bolitas que se sacó quién sabe de dónde. No. Todo tiene un sustento y una base. ¿Okay? Ahora, ¿cómo funciona este modelo? ¿De qué se trata? Esta bola de aquí arriba representa tu mente. Esto representa tu cuerpo físico. Todos nosotros, vivas en el Himalaya, seas esquimal, seas lo que seas, las creencias que tengas, hables el idioma que hables, tenemos esta estructura mental. ¿Ok? ¿Cómo funciona? ¿O cómo se divide? En mente consciente y mente subconsciente, de la cual a mí a veces me desespera que la gente cree que sabe cómo funciona y la gente habla mucho de esto. Es que tu mente inconsciente y tu mente subconsciente, y los psicólogos lo dividen en 23. ¿Qué resultados tienes? Punto, no hay más. Quiero hacer dinero y voy y le pregunto a mi papá cómo hacer dinero. Ya puso 4 negocios, los quebró y tiene 10 años sin trabajo. Sí, papá, está bien lo que usted diga. Cuando yo voy con un doctor, ¿por qué es? Porque él sabe algo que yo no sé. Él tiene información que yo no tengo, que me va a llevar a un resultado que yo necesito. Le preguntamos a la tía Carmen si nos duele la garganta que tomamos porque creemos que la tía Carmen sabe. A veces latina. ¿Ok? Mente consciente y mente subconsciente. Tu mente consciente es la lógica, es racional, es práctica. 2 más 2 son 4. Sí. ¿Puedes tener una mejor vida? Sí. Si levantas el teléfono y llega alguien al plan, sí. Si chambeas más y ahorras dinero, puedes comprar una casa, sí. Pero ¿por qué no lo haces? ¿Por qué no lo hacemos? ¿Por qué? ¿No? Y a mí me decía mi mamá, ¿por qué te portas así? Y dice, no, pues no sé. Y en la escuela, que tengo un amigo querido que estudié en la universidad con él, trabajamos en el mismo despacho. Rodrigo, ¿por qué haces esas cosas? Y le dice, ¿por qué haces tú lo mismo? Yo te copio a ti, no, yo te copio a ti, ¿no? Sabemos que está mal, pero lo hacemos, ¿por qué? Sé que me tengo que levantar temprano, pero no lo hago, ¿por qué? Sé que tengo que calificar Premier este año, pero no lo hago, ¿por qué? Por eso a mí nunca me van a ver brincando ni emocionando a la gente, a mí eso no me interesa, a mí me interesa cambiar la gente prácticamente que tenga un resultado positivo en su vida, porque yo abrí la boca. Eso es lo que a mí me interesa. ¿Soy muy duro? Sí. Porque fueron muy duros conmigo y gracias a eso tengo los resultados que tengo el día de hoy. La mente consciente es donde entra la lógica. Aquí sí se puede cuestionar. Aquí es donde te dicen, ¿cuál es tu comida favorita? Y tu lógica empieza y das una respuesta. Eso es el consciente. Puedo, la noche de antes, si me levanto a las 7, llego y entonces y la cola, eso es el consciente. El cuánto dinero traigas tú el día de hoy en tu cartera es el subconsciente, porque no cuestiona. El subconsciente no cuestiona, son hábitos prácticos. ¿Qué zapato te pusiste? Es el subconsciente. ¿Cuánto dinero ganas? Es el subconsciente. ¿Qué relaciones tienes? Es el subconsciente. Ahora, ¿cómo lo reseteamos? ¿No? Porque es el condicionamiento y el subconsciente, y cómo funciona y de qué se trata. ¿Quieren que les diga? No, pues así no les voy a decir nada. Si yo creo que puedo hacer algo, no es porque racionalmente entienda que lo puedo hacer, sino es porque mi subconsciente tiene la capacidad de identificarse con el resultado. Si yo tomo a un bebé recién nacido que tiene 6 meses y me lo llevo a vivir a China, él es mexicano, ¿eh? Más mexicano que el nopal. Me lo llevo a vivir a China, ¿va a hablar español en China? ¿Por qué? ¿Por qué? Pero él es mexicano y nació en México. Y le gustan los nopales y las carnitas y los tamales. ¿Por qué? Hay una historia de una niña que tiene... No sé cuándo empiezan a hablar los niños porque todavía no tengo hijos. Pero yo supongo que a los 2 años empiezan a hablar los niños. Ok, a los 2 años empiezan a hablar. Y el niño sube la mamá a la camioneta al niño y la mamá empieza a manejar. Y el niño le dice, oye mamá, ¿dónde están todos los tontos? ¿Dónde están todos los que se cruzan? ¿Dónde? Y la mamá, entendiendo racionalmente, le dice, ah, ya entendí. No, no, no, esos solo se le aparecen a tu papá, a mí no se me aparecen, no te preocupes. Lo que tú has visto en tu vida es lo que tú tienes el día de hoy. Muy poca gente, a nivel porcentaje, hay estudios psicológicos, estudios económicos, logra resetear su vida. Porque desgraciadamente nosotros como latinoamericanos tenemos una identificación con la familia así. Y esa identificación con la familia es la cual la gente va a ver una presentación de negocio en la cual siente que puede cambiar su vida por el resto de su existencia y sale de ahí y le pregunta a la esposa o a la mamá, le dice, no, mijito, eso no. Y la mamá nunca en su vida ha trabajado, nunca en su vida ha puesto un negocio y se la pasa viendo la novela de 5 a 10 de la noche. Los primeros 5 años de una persona, de un bebé, de un niño, son los primeros 5 años en los cuales la información que entra es la información que se arraiga. Es lo más importante. ¿Ok? Esos primeros 5 años es donde el niño, a nivel práctico, no tiene consciente, solo tiene subconsciente. No tiene consciente a nivel práctico, solo tiene subconsciente. Tú lo que le digas lo va a hacer. Lo que sea. ¿Cómo aprenden los niños? Las mamás, yo veo a las mamás, ¿no? No, no, no, quítalo, se va a quemar. ¡Que se queme! Se va a quemar una vez, no se vuelve a quemar nunca. Porque su subconsciente está expuesto totalmente. No, no, no se vaya a caer. ¡Que se caiga! Y no se va a volver a caer nunca. La base del éxito es el fracaso. La base del éxito es el fracaso. Pero a mí no me gustan que me digan que no, se siente muy feo. Sí, se siente bien feo. Y a mí me dicen que no, y a Estela Salinas le dicen que no, y a Jorge Andrés le dicen que no, y a Raúl también, y a todo el mundo. Nada más que ellos tienen la capacidad de entender en un microsegundo que no es importante. Porque ellos no van al plan pensando, ay, ¿llegará el prospecto? Está lloviendo, yo creo que no va a llegar. Ya llegó, ay, pero viene como con cara de malas. Híjole. Estela lo primero que piensa es mi próximo premier. Es mi próximo premier. Es mi próximo premier. Es mi próximo premier. ¿Y cuántos hay aquí sentados? Porque ella no se enfocó en lo que no se tenía que enfocar. Porque ella tiene un subconsciente. Yo, la persona viva que conozco que tiene el subconsciente más trabajado, es ella. Yo, Rodrigo Villegas. Y tiene los resultados. Pues, es que es Estela Salinas. Hay un trabajo atrás que no tienes idea. No sabes. ¿Ok? Nosotros tenemos facultades externas y facultades internas. Nosotros vamos a la escuela y solo desarrollamos nuestras facultades externas y de esa manera nosotros imponemos información en nuestro subconsciente. ¿Ok? Por medio de los 5 sentidos. ¿De acuerdo? Nada más. No nos enseñan en la escuela a visualizar, a imaginar. Alguien, o a lo mejor sí ahora, no sé, porque ya no voy a la escuela, ¿no? Pero no es. Te dicen, esta es la clase de visualizar lo que tú quieres en la vida. ¿Alguien? ¿No va? Es, te callas la boca, no hables, te sientas y escribe. 2 más 2 son 4. Entonces yo veo físicamente que el símbolo que significa el 2, la cruz es el más y el otro y es un 4. Y así voy aprendiendo en mi vida. Y no aprendo prácticamente. Y lo único que aprendo a desarrollar son mis habilidades externas. Y a lo largo de mi historia te voy a contar varias cosas muy importantes. Que entiendas cómo esto te regresa a tu centro. Si es que generaste un centro antes, ¿no? La chamba es chamba, pues aquí seguimos. ¿Qué hace nuestro paradigma? Nos pone en una cárcel. Yo no puedo ir más allá de mi paradigma. Me pone en una cárcel y yo no puedo escaparme de una cárcel primero si no sé que estoy en una cárcel. Porque lo único que hago es señalar, mi jefe es un maldito. En mi casa no me quieren. Seguro mi esposa me está pintando el cuerno. Ya le hablé a 20 personas y no llega nadie al plan. Y yo cada vez hago la caja más chica. La gente se deprime por eso. La gente se enferma por eso. La gente se viste para que la demás gente la vea. La gente trabaja para poder tener un coche más grande y entonces en la oficina digan, ya trae un coche más grande. Donde pones tu energía están tus resultados. ¿Qué quieres tú el día de hoy? Yo sé perfectamente bien qué hago aquí el día de hoy. Porque esta concepción mía, yo la tuve hace años. Yo me vi con miles de personas entrenándolas y que salgan de aquí, que cambien su vida. ¿Qué quieres tú? Es lo más importante. Si no sabes, no importa, no te preocupes. Sigue a tu corazón. Cuando tu mente esté confundida, tu corazón siempre sabrá la respuesta. Siempre. Absolutamente siempre. ¿Ok? Ahora sí vamos a entrar en materia, pongan muchísima atención. Consciente, subconsciente. Esta es mi mente, este es mi cuerpo. Mi mente es lo que dirige a mi cuerpo a hacer lo que yo tengo que hacer o dejar de hacer lo que tengo que hacer. Estos pensamientos que yo tengo a nivel consciente, muchos son rebotados. ¿Me puedo hacer millonario? No, ¿cómo crees? Es bien fácil. No, ¿cómo crees? ¿Me van a robar? Sí, sí me van a robar porque yo vi que en México roban. Y así, ¿no? Ok. Eso a mí me pone en una de las leyes más importantes, que es la ley de la vibración. ¿Desde dónde hago yo las cosas? Desde donde haga yo las cosas es la vibración y la frecuencia en la que yo estoy. ¿Ok? Eso a mí me pone en cierta vibración. La ley de la vibración va de la mano con la ley de la retribución. La ley de la retribución es que cada vez que yo tengo un pensamiento, se empieza a generar energéticamente de este lado, o sea, de mí hacia allá. Para que llegue a la materialización, tiene que haber un punto de identificación. Ese punto de identificación se llega, entre más yo repita una idea, más me la voy a creer. La tarjetita que yo les di, al ratito ustedes van a escribir una mentira en esa tarjetita, porque es algo que vamos a escribir en presente que ustedes no tienen el día de hoy. Pero entre más te repites una mentira y te repites una mentira y te repites una mentira y te repites una mentira y te repites una mentira, se vuelve realidad. Primero en tu cabeza, después en tu cuerpo físico y después se materializa. ¿El agua? ¿Dónde estaba el agua acá arriba? ¿Vapor? Si así lo llamamos. ¿Agua? ¿El hielo? Es lo mismo. Y no quiero entrar en temas espirituales, no. ¿Ok? Lo único que quiero que entiendas es que cada idea que tú tienes tiene una manifestación material. Cada una de esas. El primer camino es empezarte a ser consciente de eso. ¿Ok? ¿Para qué es la tarjetita? La tarjetita yo la traigo a todos lados donde voy, la traigo en mi cartera todo el tiempo. Cada pensamiento que tú tienes genera células. Entonces, ¿qué pasa si yo abro mi cartera y no tengo dinero? ¿Cómo me siento? Mal, ¿no? ¿Y qué pasa si yo abro mi cartera y no voy a leer todo el tiempo porque a lo mejor no tengo todo el tiempo para leer la tarjeta? Pero mi cabeza ya sabe lo que dice ahí. Entonces yo genero células positivas y genero células. Y esto a mí me lo explicaron que es como si yo tuviera dos vasos de agua. Si yo tengo dos vasos de agua, el primero que se llena es el que genera el resultado material. Entonces, si yo estoy pensando, es difícil. No hay que pensar que es difícil. Sí puedo. No, pero está lloviendo y el metrobús está lleno. Y es el primero que se llena, es lo primero que se materializa. Si pueden salir con una sola idea de aquí y entender una sola idea y llevarla con ustedes prácticamente en su vida, yo me doy satisfecho. Con que alguien en 6 meses venga y me diga, me hice premier, mira mi tarjetita. Porque tú crees lo que tú crees de ti mismo porque alguien más te lo dijo. Nadie aquí es original. Nadie. Yo vi a mi papá de cierta manera, yo vi a mi mamá de cierta manera y por eso yo soy así como soy el día de hoy. Porque ya lo, quién sabe. A lo mejor está bien. A mí la economía y los números me dicen que no. Tus papás lo hicieron con todo el amor del mundo porque es lo que entendían y sabían en ese momento. Pero tienes que empezar a pensar qué quieres tú en tu vida. ¿Ok? Entonces, a mí me pone mis pensamientos en cierta vibración. Esa cierta vibración me va a mí a llevar a hacer ciertas acciones. Y esas ciertas acciones me va a llevar a tener ciertos resultados. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Yo quiero hacerme premier, pero ¿qué es lo primero que piensa la gente cuando yo le digo quiero hacerme premier? Ay, no soy premier, llevo un año de 1K, está bien difícil. Lo que yo estoy haciendo es regresarme a hacer exactamente lo que les dije que no hicieran, que es identificarse con sus resultados. Eso no es importante. A mí no me importa tu vida, qué haya pasado, qué tan difícil sea. A mí me importa lo que tú quieres generar de hoy en adelante y te comprometas. Lo demás no es importante. Tú no eres el dinero que ganas. Tú no eres tu cuenta de banco. Tú no eres lo que la gente dice de ti. Tú eres lo que vas a escribir ese día, el día de hoy en esa tarjetita. Ahora, ojo, porque aquí hay esto, hay mucha gente que no lo entiende y lo malinterpreta. No voy a hacer yo lo que quiero poner en esa tarjetita. Yo soy el día de hoy lo que pongo en esa tarjeta. Yo no quiero ser lo que pongo en esa tarjeta. Yo soy el día de hoy lo que pongo en esa tarjeta. Gracias. Ahora, todos nosotros tenemos algo, es un sistema improntado, mecánico a nivel hábitos. Yo estoy aquí, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa con la gente? Vamos a poner un ejemplo y voy a poner 3 ejemplos porque es la base para que me entiendan. Si entienden esto, no va a haber salón en el centro Banamex. Nos vamos a tener que ir al Estadio Azteca. Es real y va a pasar. Y no es emocionarnos, es entender cómo prácticamente yo puedo llevarme a mí a hacer eso. ¿Ok? Entonces, yo estoy en mi casa, y aquí en México no, pero o estoy en un hotel. Y en ese hotel, generalmente hay un aire acondicionado o una calefacción. En algunos lugares en provincia le dicen clima. Imagínense que está puesto a 20 grados centígrados. 20 grados centígrados es una temperatura normal. Está bien, ¿no? 20 grados centígrados, no hace frío, no hace calor. Pero ¿qué pasa si yo me fui y dejé mi cuarto de hotel con la puerta, con la ventana abierta? Y estoy en Chicago y hace mucho, mucho frío. ¿Se va a quedar el cuarto 20 centígrados? ¿Qué va a pasar? Se va a enfriar, ¿no? Entonces la temperatura va a bajar. Y una vez que baje esa temperatura, si yo no llego antes y cierro la ventana de mi cuarto de hotel, ese aire acondicionado se va a quemar. ¿Por qué? Porque constantemente lo que está haciendo es regresar y regresar y regresar. ¿A dónde? En donde está mi parámetro. Mi parámetro es mi subconsciente. Por eso no es de ganas, es de resetear el subconsciente. Otro ejemplo, yo voy en un avión a Los Ángeles. Los aviones, el día de hoy, tienen una cosa que se llama plan de vuelo y tienen todo un sistema en el cual de repente tú estás en el avión, si vas viajando en primera clase y ves al piloto. Y tu cabeza empieza a decir, a ver, oye, ¿qué está pasando? ¿Por qué el piloto está aquí? ¿No debería de estar manejando el avión o piloteando el avión? Esto está muy raro, se va a caer esta cosa. ¿No? ¿Qué es lo que pasa? Los aviones, imagínate que tú vas de México a Los Ángeles y de repente empieza a haber turbulencia. Y este avión ya tiene un plan de vuelo. Y la turbulencia lo desvía. ¿Qué va a pasar? Lo va a regresar a su plan de vuelo. La gente va a la convención a Las Vegas y va a la convención a Utah y se emociona mucho porque va a ver a Robert Kiyosaki. Y regresa y se endeuda. Y al mes tiene los mismos resultados porque el termostato del subconsciente a nivel economía es el mismo. ¿Qué hay que cambiar? El termostato. Este ejemplo fue con el que yo entendí después de esto, porque yo leía y leía y leía y no lo entendía. La gente que quiere bajar de peso, 31 de diciembre, todo el mundo quiere bajar de peso, ahora sí, este año ya voy a bajar de peso. Y va y se inscribe al gimnasio, va y contrata a la nutrióloga y va y hace lo que tiene que hacer. Y realmente va al gimnasio todos los días a las 6 de la mañana. Y va con la nutrióloga, y va al súper, y sigue la dieta, y todo al pie de la letra, y baja de peso. ¿Qué pasa 3 meses después? La gente rebota. Porque me estoy enfocando en el síntoma. El problema no es cuánto peso tengo yo, el problema es qué autoimagen tengo yo, cómo me veo yo a mí mismo. No importa cuánto gimnasio vaya, cuánta dieta haga, cuánto nutriólogo haga. Si yo me sigo viendo gordo, voy a estar gordo. Si yo me sigo viendo pobre, me voy a seguir siendo pobre. El mundo no tiene un problema de drogadicción, el mundo no tiene un problema de alcoholismo, el mundo no tiene un problema de pobreza ni de escasez. El mundo tiene solo un problema de autoimagen. No hay más. Y gracias a Dios, y mamá, gracias. A mí me pusieron una autoimagen bastante fuerte, yo creo que se ve. Mientras yo tenga una idea de la cual me case y me enamore, van a pasar cosas, claro que van a pasar cosas. Tu vida no es la novela más crítica del planeta Tierra. Todos tenemos cosas y nos pasan cosas feas que no queremos. Pero la vida te patea para ponerte de rodillas, para que aprendas, madures, crezcas y ayudes. Porque van a oír mi historia. Y muchos de ustedes les va a ayudar, eso espero. Para eso se cuentan las historias. Para que tú entiendas que nada es perfecto. Entonces, el problema no es... 2 ejemplos. Imagínense que yo voy a Walmart y compro una tele como estas, ¿no? Una tele padrísima, cuando empezaron a salir las teles de plasma, ¿no? Uy, las teles de plasma, ya tienes una, ¿no? Padrísima, etcétera, etcétera. Voy, me gasto un dineral en una tele de plasma, llego a mi casa, la conecto y contacto y contrato Easy, ¿no? Yo estoy el domingo en mi casa y ay, todo está bien aburrido. No, este tampoco. Y paso todos los canales que contraté y ninguno logra mantenerme a mí entretenido. Y digo, carajo, esta tele no funciona. La cierro, la pongo en la caja, voy al Walmart y le digo, señor, esta tele no funciona. ¿Qué me va a decir el del Walmart? El problema no es la tele, el problema es la programación de la tele. Señor, cambia ese Sky y ya está. ¿Ok? Nosotros nos pasamos todo el tiempo intentando matar síntomas. Imagínense que yo voy manejando en mi coche y de repente se pone una luz roja, ¿no? La del motor. Y llego yo muy preocupado con el mecánico y le digo, a ver, por favor, présteme un martillo y un desarmador, ¿no? Porque voy a quitar el problema. El problema es el foquito rojo. ¡Pum! ¿Qué me va a decir el mecánico? El problema no es el foquito rojo, esa es la causa de que el motor no funcione de manera adecuada y por eso se prende el foquito rojo. El problema no es tu peso, el problema no es el dinero que ganas o que dejas de ganar, el problema no es la relación que tienes, el problema eres tú. ¿Y qué concepción tienes de ti mismo? ¿Y qué programación tienes? ¿Y qué crees de ti mismo? Estela Salinas llenó un estadio con 56 mil personas en otra compañía. Se quedó en ceros. ¿Por qué es? Porque hay gente que dice, es la líder más importante en Latinoamérica. Falso. Es la líder más importante en el mundo en network marketing. Se los voy a enseñar más adelante. ¿Ok? Suponemos que las cosas están peor de lo que realmente son o están. Así como ese hombre, también nosotros nos convertimos en una víctima de nuestra propia ilusión. Este caso fue un caso sonadísimo en Kansas, en Estados Unidos. Ya hace como 30 años salió en el periódico, etcétera, etcétera. Es un señor que trabajaba en estos camiones de donde guardan como hielo, los camiones que están refrigerados, ¿ok? Y un día se encontró él y se encontró y se encerró, lo encerraron, pero no pudo encontrar la salida del camión. Y él, su cabeza dice, pues yo trabajo en los camiones congelados, no puedo salir. Y empezó a escribir frases, no puedo salir, me estoy congelando, cada vez siento menos, etcétera, etcétera. Al otro día abrieron el camión y ¿qué crees? Estaba muerto. Lo más sorprendente de eso es que cuando verificaron el camión, la temperatura del camión nunca estuvo abajo de los 15 grados centígrados. Se casó con una idea. Se la repitió y se la repitió y se la repitió y se la repitió y se la repitió y se la repitió hasta que se volvió material en su vida. Nos dejamos morir como víctima aun cuando la temperatura de nuestras circunstancias no se acerque a estar congelada. ¿Quieres problemas? Ya muchos de ustedes saben que mi mamá estuvo en el hospital, etcétera, etcétera, ¿no? Y para nosotros fue una crisis tremenda, voy a hablar de eso en la segunda parte. Pero un día, yo llego al hospital y me encuentro a mi papá llorando. Bueno, no llorando, porque va a decir, no, yo no lloro, no. Una lagrimita. Y le digo, papá, ¿qué pasó? ¿Mi mamá está bien? Me dice, no, sí, no es tu mamá. Y yo como que no, a ver, no estoy entendiendo qué está pasando. Me dice, es que la señora de enfrente se acaba de rapar. Porque tiene una hija con cáncer y se la pasa una semana en el hospital, una semana en su casa, una semana en el hospital, una semana en su casa. Y yo me quejaba porque yo llevaba 3 semanas en el hospital. Pon tu vida en contexto. No eres tan importante como para creerte que eres víctima. Hay gente con problemas más grandes. Y no le pidas al universo problemas más grandes porque te los va a dar. No lo hagas. Esto sí funciona. ¿Ok? Tus circunstancias pueden ser desagradables, pero no podrán permanecer mucho tiempo de esa manera si es que eres capaz de percibir una idea y te esfuerzas por llegar a ella. No hay idea o subconsciente que esté no programado de la manera que tú quieras que aguante 20 horas de trabajo, que aguante que todo el día te repitas que eres premier, que aguante que te repitas que vas a estar en este escenario, que aguante que te repitas que vas a cambiar tu economía. No hay circunstancia, no hay. Tú generas tus circunstancias, no tus circunstancias a ti. No es lo que te pasa, es el significado que le das a lo que te pasa. No es por qué te pasa, es para qué te pasa. Esos pequeños movimientos te cambian tu vida a 180 grados. Y hay gente que dice, es que estás muy chavito. La madurez no se mide en la edad biológica, se mide en los resultados, señores. Perdón. La visión que usted glorifique en su mente, la idea que ocupe el trono de su corazón, esto construirá su vida y usted se convertirá en ello. Ok, esto para mí fue la revelación más grande de mi existencia. Nos dicen, y James Allen nos dice, como un hombre piensa en su corazón, así es su vida. Es muy cierto. Toma años de estudio y de confrontarse a entender eso. Porque yo llegaba con Liz y le decía, oye Liz, pero mi corazón no piensa. No, sí, pero tiene neuronas y Gary Braden. Sí, pero no piensa, yo siento que no piensa. Los griegos le llamaban el corazón a la mente subconsciente. Como un hombre piensa en su corazón, así es su vida. ¿Te has encontrado alguna vez tú en el cual echas muchas ganas y vas a la convención y crece la red, crece la red, crece la red, crece la red? Regresas a lo mismo. Y si yo le pregunto a los premiers y me pregunto a mí mismo, todos tenemos un mismo parámetro. Y yo al hablar de esto dije, el primero soy yo. Me metí a mi back office. En el último año, el volumen no es que sea el mismo, pero si sube, sube poquito, baja poquito, sube poquito, baja poquito. Es el mismo parámetro. Porque es mi termostato a nivel económico, mi termostato a nivel mi negocio de sango. Hoy yo traigo mi tarjetita vieja, pero también traigo mi tarjetita nueva. Traigo la vieja, traigo la nueva. ¿Por qué está? La escribí hace como año y medio. ¿Qué crees que pasó? Escribí una cifra de dinero. No la alcancé. La rebasé. Ok. Y yo iba a ver a Tony Robbins y he visto a Tony Robbins 20 veces. Te digo esto para que entiendas que no tienes que ir a ver a Tony Robbins. ¿Ok? Y Tony Robbins decía, tu condicionamiento y no sé qué, y hace que te sientas con los Rolling Stones. Y gritas, y las sillas, y ¡buah! Y yo regresaba y me sentía Superman. A las 2 semanas, lo mismo. El próximo año aquí a Tony, y volví a ir a Tony Robbins. Y otra vez, ¡buah! Me puse a estudiar y entendí esto. Oímos con nuestras orejas y escuchamos con nuestras emociones. ¿Alguna vez alguien se ha peleado con su novia y le dice y le habla y le explica y siente que no le escucha? Por eso se llama inteligencia emocional. Si yo tengo entrenadas mis emociones, el miércoles fue el peor, hasta el día de hoy, el peor día de mi vida. Y voy a hablar de eso en la segunda parte. El peor día de mi vida. El peor, me pasó todo lo que no, todo me pasó. Gracias a mi entrenamiento acá. Dije, no, esto no, me tengo que enfocar acá. Porque si me enfoco acá, genero acá. Y le hablé a Liz a contarle. Y yo creo que se sorprendió de cómo me escuchó de lo que le dije. Yo creo que lloró más allá de lo que lloré yo. Me di la oportunidad de llorar y de estar un día mal. Es normal, somos seres humanos. Pero al día siguiente mi entrenamiento regresó. Tu autoimagen. Tu autoimagen es la caja, la cuerda que te tiene atado. Aquí mucha gente pone el ejemplo. Sí, un elefante de bebito le ponen un grillete y entonces... Y al mismo elefante ya creció y pesa 1 tonelada. ¿Por qué el elefante no se va? Porque el elefante no tiene autoimagen y tiene la capacidad de racionalizar que tiene una autoimagen. Tú sí. Somos los únicos seres en este planeta que tenemos la capacidad de tener una autoimagen. El elefante no, por eso se queda donde está. ¿Cómo yo genero o cómo yo reseteo mi subconsciente? Entre más te lo digas, hay gente mala, ¿no? Le dicen a alguien, es que tú eres un tonto. Es que tú eres un tonto. Le dicen a su hijo. Él cree que es un tonto. Y no es un tonto. Todos tenemos el mismo potencial. Absolutamente todos tienen la capacidad de ser Carlos Slim o Estela Salinas. Todos. ¿Qué idea está sentada en el corazón de tu mente? Hoy lo que vamos a hacer en esa tarjetita es poner una idea. Y al principio te vas a sentir raro, ¿no? Ay, no, es mentira. ¿Cómo que? Ay, ahora me voy a poner... A mí me pasó con mis amigos una vez cenando. Saqué mi cartera y vieron mi tarjetita. Y le empezaron a pasar entre ellos. Ay, ahora te vas a volver millonario. Éramos 5. El único que gana más dinero que yo es uno de mis mejores amigos. Y porque nació en cuna de oro, diamantes y todo lo que hay. Los demás no, ¿eh? Porque yo lo construí. Porque no me importa a mí lo que diga la gente. Esa es mi característica principal. Y eso todo el mundo lo sabe. No me interesa, a mí lo único que me interesa es qué me digo yo a mí mismo todos los días, todo el tiempo. Yo no me he visto para la gente, yo me he visto para mí, para sentirme bien. Yo no hago las cosas para la gente, yo las hago para mí, para yo sentirme bien. Porque si estoy bien conmigo mismo, estoy en una frecuencia adecuada para poder llevar a cabo las actividades que tengo que llevar a cabo para que eso me lleve a tener los resultados que yo quiero. La gente se la pasa trabajando para tener dinero, para comprar cosas, para impresionar a alguien que no conoce. Es ilógico y estúpido, pero todos estamos allí o estuvimos allí alguna vez. Tienes que ser un necio. Necio. Ahora, para los que están en Yubare, apúntenle. Aquí en el brazo, así, con plumón fuerte, ¿eh? El color es una herramienta, no es una excusa. Es que yo soy azul y entonces, como me dicen, siento más feo que el amarillo. No es cierto, ¿eh? Todos sentimos igual. Y todos tenemos que tener el mismo volumen para hacer premiers y invitar a la misma cantidad de gente. El color es una herramienta, no es una excusa. Lo que tienes tú el día de hoy en tu vida lo tienes por derecho de tu propia conciencia. Solo tienes lo que puedes entender. Si no tienes algo materialmente en tu vida, es por esto. ¿Cómo elevo mi conciencia? Estudiando, ¿ok? Si yo quiero ser como Estela Salinas, yo hago lo que hizo Raúl Villegas. Voy, la busco, la estoqueo, hago lo que tenga que hacer para que me diga para que me explique. Si la tengo que esperar una hora, la espero una hora. Si yo quiero... ¿Quién quiere ganar más dinero? Levante la mano. ¿Cuánto tiempo de tu vida pasas invirtiendo en cómo generar más dinero? Leyendo, investigando. ¿Cómo? ¿Cuánto tiempo? ¿Quieres ser como Estela Salinas? ¿Cuánto tiempo te la pasas hablando con Estela, con Jorge, con Liz, escuchando audios? ¿Cuánto tiempo? La vida, lo que tú pones, te lo regresa en la misma proporción. Yo he leído el mismo libro 11 veces y lo sigo leyendo todos los días el mismo libro, porque yo no lo voy a dejar de leer hasta que tenga el resultado que quiero. Y sí, sí estoy loco también. Espera lo bueno que tú deseas. Espera en expectativa. La gente que dice, creo que me estoy enfermando, creo que me va a dar gripa. Te va a dar gripa, te vas a enfermar. Lo que tú esperas se materializa. Espera lo bueno que tú deseas y entenderás que la duda simplemente obstruye el flujo de prosperidad en tu vida. ¿Por qué obstruye el flujo de prosperidad en tu vida? Porque la duda genera duda. Pongo el mismo ejemplo siempre que doy un taller, doy un seminario o lo que sea. En Estados Unidos hay una carretera que se llama la carretera 66. ¿Ok? Es una carretera recta completamente. Dos carriles, acotamiento y nunca hay nadie casi. ¿Ok? Nunca hay tráfico. Hay postes de luz en la carretera. De repente el gobierno de Estados Unidos se empezó a preocupar muchísimo. ¿Por qué? Porque la gente chocaba y tiraba el poste de luz. Entonces el gobierno decía, a ver, no entiendo. Es una carretera muy poco transitada y la gente no viene en coches. Y la gente tira los postes de luz en vez de irse al acotamiento. ¿Qué es lo que pasa? La gente se queda dormida o se distrae, viene manejando, ¿y qué hace? Regresa al foco de manejar, ve el poste y lo primero que dice es, no le quiero pegar al poste de luz, no le quiero pegar al poste de luz, no le quiero pegar al poste de luz, y es lo primero que hace. No quiero tener deudas, no quiero tener deudas. No quiero ser un mediocre, no quiero ser un mediocre. El problema de la mediocridad es que es soportable. Esa no es mía, es Enrique Flores. Denle un aplauso a Enrique Flores, por favor. El problema de la mediocridad es que es soportable. ¿Tú crees que tú viniste aquí a ser promedio? Es lo más fácil. Ya estudié una carrera, la gente me reconoce, soy abogado. Dejaste aquí, veniste a dejar un valor agregado. Veniste aquí a cambiar la vida, pero la primera vida que tienes que cambiar es la tuya. Y como tú posiblemente estés criticando lo que yo estoy diciendo ahorita, es un espejo de lo que tú criticas de ti en ti mismo. Así funciona. Se llama trabajo personal y es todos los días. Todos somos millonarios de nacimiento, todos. El mejor sistema del planeta Tierra. Yo digo el mejor, pero es el único. Es el único que hay en la industria del network marketing. Es el único. No hay otro. Este sistema a mí me salvó la vida. Y yo un día le dije, Estela, no sé si ella se acuerda en su casa. Dije, Estela, yo veo a tal y tal y tal y tal y habla en la boca y yo me quedo así. ¿Qué tienen? ¿Qué hago? Y llegué con un audio de Luis Costa y le dije, Estela, escuché esto, necesitamos esto, por favor, hay que hacer algo en la sala de tu casa. Sistema. Si todo el tiempo me estoy diciendo que yo puedo, si todo el tiempo me estoy diciendo que soy el mejor, le pese a quien le pese, soy el mejor, punto, y se acabó. Yo no llegué aquí pensando que era un perdedor, yo no llegué aquí pensando que iba a ser promedio, yo no llegué aquí pensando que qué miedo hablar a alguien, yo no llegué aquí pensando que me daba miedo hablar en público. Mi hermano se acuerda el primer plan que muy agradecidamente me dijo que no iba a llegar y no me avisó con 40 personas. Yo no sabía hablar en público, se me quebraba la voz, me di el plan 15 minutos, lo cerré, nadie entendió nada y me fui para que nadie me viera. Porque me importaba más lo que pensaba la gente de mí que lo que yo quería generar en mí. Donde pones tu energía, pones tus resultados. Este sistema se consiste, y no quiero que lo canten, porque no es que lo canten, es que lo practiquen. Audios, libros, capacitaciones, seminarios, convenciones. Y la gente se pregunta, ¿por qué Sango lleva tantos años como lleva y por qué crece como llega? Porque gana en la vida el que está mejor entrenado. Es como los pilotos, ¿quién pilotea mejor? El que tiene mejores horas. Platicaba con mi novia el otro día, quien opera más es quien opera mejor. No, es que este cuate sabe un chorro de teoría. Es práctico. práctico. Este sistema está estructurado tan perfectamente que se llenó un estadio con 58,000 personas. El problema es que esas 58,000 tenían la autoimagen que a lo mejor nosotros no tenemos el día de hoy, en la cual nosotros el día de hoy tenemos que empezar a trabajar como locos. ¿Cuántas personas de esos 58,000 quieres tú en tu organización? Ponlo en la tarjeta. Es que hoy me deprimí. Para eso está la tarjeta. ¿Para qué el sistema se repite? ¿Por qué es el mismo libro? ¿Por qué es el mismo audio? Otra vez, y otra vez, y otra vez. ¿Y por qué leer el mismo libro 11 veces? Porque lo que hace la repetición es que se impronten tus neuronas. Impronta, una improntación neuronal es una conexión neuronal que ya por eso tú tienes una impronta neuronal de qué zapato te pones primero, si el derecho o el izquierdo. Y es lo mismo hacer dinero, es una ciencia hacer dinero. Exacta. No estuvo suerte, se juntó con los Zetas, no. Es una ciencia exacta hacer dinero o no hacer dinero, es por ley. ¿Okay? ¿Qué hace la repetición? Yo empiezo escuchando un audio o leyendo un libro en cierta frecuencia y con cierto enfoque y con cierta idea, pero de repente ladra el perro. Y ya ladró el perro y yo perdí la idea y perdí la frecuencia y se me olvidó, pero yo regreso después. Un libro o un audio no lo tienes completo hasta que lo has leído o escuchado 10 veces. Completo, ¿eh? Cambia tu frecuencia, cambia tu enfoque. Aquí es donde sí hay que utilizar lo que nos enseñaron en la escuela, que es la facultad de la memoria. Para poder romper las reglas, primero se debe tener maestría sobre ellas. Es un sistema de una persona que lo inventó junto con un comité. Ella tiene el resultado. No, pero es que si entonces yo lo hago de esta manera, te callas la boca y haces lo que ella te dice. Punto. Es que yo voy a dar planes en mi casa. Hay un sistema y hay un premier que ya tiene el resultado de domingo a domingo dándote el plan. Voy a hablar de esto más adelante. Cuando yo empecé el negocio, yo no sabía, yo no entendía. Yo daba el plan a la gente y por eso quemé a todo el mundo, porque no sabía. Aquí hay alguien que ya tiene el resultado, que sabe lo que está diciendo. Nunca cambias las cosas peleando con la realidad existente. Nunca. Para crear algo nuevo, tienes que crear un modelo nuevo que quite al modelo obsoleto. Yo tengo que empezar a trabajar en una nueva autoimagen. A mí mi autoimagen anterior no me interesa. Este señor, ¿han escuchado hablar de él? Hace años, y la gente dice, rompió el récord de 1954, sí, qué padre, ok. Los seres humanos en este planeta estábamos intentando correr una milla en 4 minutos desde hace civilizaciones. En Egipto soltaban un león atrás de una persona para ver si podía correr una milla en menos de 4 minutos. No es broma, es en serio. Pero existió una persona que se llama Roger Bannister. ¿Roger Bannister? ¿Qué crees? A él le dijeron que su sistema cardiovascular no podía, que sus huesos no... Y él dejó de creer en los doctores, dejó de creer en los profesionales y empezó a creer en Roger Bannister, que es exactamente lo que tú tienes que hacer el día de hoy. Ben Hogan, no ha existido un cuate que juegue golf mejor que este cuate. Hay gente que dice que Tiger Woods, no es cierto. El swing que tenía este señor es impresionante. Este señor tuvo un accidente, ya era profesional, ya era reconocido, no tanto, ya era reconocido, tuvo un accidente muy fuerte, un accidente automovilístico. Entonces, lo están operando. Sale el doctor con la esposa y le dice, no sé cómo decirte esto, pero Ben no va a pasar la noche. La esposa se sonríe y le dice, doctor, evidentemente usted no conoce a mi esposo. Cuando él estaba en esa cama, pidió que en el techo le pusieran colgados todos los palos de golf. Y el doctor llega y le dice a la señora, ¿qué estás haciendo? Se va a deprimir, él no va a volver a poder caminar en su vida. Se sonríe la esposa y le dice, doctor, evidentemente usted no conoce a mi esposo. Y después de esa recuperación, salió en la portada de Time Magazine. Y después de esa recuperación, empezó a tener los títulos que nunca en su vida había tenido antes, porque dejó de creer en lo que le decían los doctores y empezó a creer en Ben Hogan. La madre Adriana. La madre Adriana es una amiga de mi familia, de mi tía, que en el 2010 le detectaron cáncer. ¿Y qué es lo que pasa cuando a ti te detectan una enfermedad? Lo primero es, vas, te hacen un estudio, te hacen una placa y hacen que toda tu energía se concentre ¿en qué? En que estoy enfermo, en que tengo una enfermedad, en que tengo cáncer y me voy a morir si yo sigo pensando eso y mi autoimagen es de que estoy enfermo y tengo lo que tengo. Pero ella decidió, ¿qué crees? Porque había aprendido en su vida, ella es monja. La semana pasada comió en mi casa. Y tuvo consulta con su doctor y su doctor le dijo, señora, ¿qué hace aquí? Yo pensé que usted estaba muerta. No es broma, es en serio. Clínicamente ella está muerta. Físicamente está perfecta. Le detectaron cáncer en el 2010, vamos en el 2015, a ver cuántos años dura. Porque su cabeza generó lo que ella quería. Adriana dejó de creer en lo que los profesionales le decían y empezó a creer en lo que la madre Adriana quería.